La radio suena adentro, a veces, no siempre. Pero cuando está y se enciende, el contacto con el afuera parece ser más amplio. Claro que el sol, cuando entra, también da ánimos. Pero la realidad, sus realidades, no pueden ser contadas ni por intelectuales ni por personas con aires de divinidad. Claro está, pero las almas repudian todo encierro, y la verdad está en sus voces. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde... El césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Son las 10 y 7 minutos del 15 de agosto y el décimo programa de Goyeneche a Tarantino en el aire de FM Radionauta. Como siempre, hay Mari y Germán detrás del vidrio y yo trabada al principio. Y al lado mío, como también todos los jueves, Sebastián. ¿Cómo andás? Buenas noches. Muy bien. Saliendo de un pequeño resfrío ahí medio que me tiró en la cama. Sí, esta época es terrible. Y además creo que fue también el acto eleccionario el domingo. Mucha gente, mucha... Estuve de fiscal, me tocó fiscalizar en una escuela que había mucha gente grande y mucha gente enferma. Los gérmenes. Claro, enferma, digamos, de resfrío también mucho. Y creo que ahí circulan todos los... Así que, bueno, me tiró un poquito, pero ahora estamos bien. Bien, capaz mejor. Un poquito en la voz se nota, pero bien. Y hoy mucho viento, ¿viste? Sigue como estando feo, raro, seguimos, ¿viste? Sí. Mucho pero viento. Pero está aumentando, digamos. Y además está como que está atardeciendo más tarde. Sí. Si te das cuenta, 6:30 recién está oscureciendo, digamos. Sí. Che, ya el programa número 10. 10, qué loco, ¿no? Sí. Y suenan los celulares, perdón. Pero bueno, es así. Son este cosas programa. Que pasan, ¿viste? Vamos a decir las vías de comunicación porque hoy, como todos los jueves, tenemos una consigna y un poema muy bonito. Y para adivinar de quién se trata, les decimos el número de teléfono de la radio, que es 451-6917, el Facebook de la radio, que es Radionauta. Y el nuestro particular, que es de Goyeneche a Tarantino. Ahí nos pueden saludar, como siempre decimos, mandar besos, abrazos y decir quién es el autor o la autora del poema que vamos a leer. Que voy a leer un fragmento ahora nomás. Y dice así: cansado, sí, cansado de usar un solo vaso, dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Ese es el fragmento. Ese fragmento del día, que es un cuento, un poema, que es un poema, claro. Y que nos tienen que decir, como todos los jueves, quién es el autor o la autora del mismo. Sí. Leímos un fragmento un poquito más, sí, fue más? Muy chiquito, claro. Yo creo que un poquito más, digamos. Bueno, yo porque lo quería leer todo, pero viste, digo, capaz que me voy. Es larguísimo, ¿no? Si no se nos va el... Leo de nuevo. Cansado, sí, cansado. De usar un solo brazo, dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Ah, está bueno. Plin. Sí. Buenísimo. Y sigue. Es mucho más largo, bueno. Eso lo tenemos que es claro. Pero bueno, como siempre decimos, no le podemos dar todas las pistas, ¿viste? No, al principio no. Después podemos ir tirando alguna pistita. Hoy vamos a tener un programa cargadito. Sí, por suerte, eso, claro. Divino. Esperemos que esté cargado y que sea bueno y que transcurra así, digamos, que sea bueno para la gente que lo está escuchando. Vamos a tener, adelantamos, música claro. En vivo y una entrevista a Maximiliano Postay, que no vamos a adelantar quién es, pero hizo un documental muy piola sobre situación de encierro. Que es nuevo. Que es nuevo, nuevísimo. Claro. Después capaz podemos compartir el link por nuestra página, a ver si, para que lo vean también, porque está bueno. Tal cual. Y entre otras cosas, además de las PASO que vamos a hablar un ratito, el 13 de agosto, además de ser el cumpleaños de mi papá, que capaz que no está escuchando, ¿no? Que seguramente, le mando un saludo, si que tendría. ¿Cuánto cumple 55. Tu hijo? Mira. Bien. Bien, bien, bien, sí, sí. ¿Quién cumple años? Cumplió años el compañero y comandante Fidel Castro. Fidel sí. Castro cumplió 87 años desde, o claramente desde que nació, iba a decir. Claro, desde que nació, está cumpliendo ahora 87 años. Pero que lo que quería decir en realidad es que desde 6 años atrás, que no se lo ve por el problema que ha tenido en el intestino, y bueno, no salió afuera a festejar hace 6 años, que también él renunció al mandato presidencial, pero lo queremos saludar como también planteando y pensando que él fue uno de las puntas para iniciar lo que sería la Revolución Socialista de Cuba. Claro. Y el que ha sido y que sigue siendo de muchos y muchas un referente muy importante, que sigue vivo y que también está bastante lúcido, según algunas palabras de Mujica, el Pepe Mujica, uh-huh, que lo vio hace un mes más o menos atrás. Decía que estaba estudiando biología, que el último sabía que estaba empezando a estudiar biología, queriendo aportar también un poco al cambio. Lo queríamos saludar porque nos parece claramente importante, un referente, y está más que bueno que nosotros le mandemos un saludo desde acá, también con las cosas que nos están pasando, que también vamos a charlar un poco. Obvio, de las PASO. Tal cual. Yo lo que me pregunto es, ¿se acuerdan de cuando entrevistamos a los pibes y las pibas de la Garganta Poderosa? Su sueño de ir a Cuba, y finalmente fueron a Cuba. ¿Fueron a Cuba? A un encuentro de comunicación. Ah, y yo digo, ¿se habrán encontrado con Fidel? Eso no lo sé. Eso no, porque lo viste sé que tampoco. Ellos llegan a toda la gente que uno quiere llegar. ¿Vos estuviste por Cuba? No. Sí. ¿Vos estuviste? Claro. Y bueno, pero Cuba no, pero, es hermoso. Pero no, acá mi mamá me dice que miente, que diga que estuve con Fidel, pero no. ¿Cómo? Pensé así como cosas para inventar y decir, tengo que verlo. Claro. Pero no, tampoco la pavada. Fidel, pero debe haber seguro, más que he visto de los viajes de mucha gente. Hay mucha gente que recuerda la revolución, hay mucha gente en la calle que sentada ahí te charla, sí, y te habla es espectacular de Fidel. También eso, lo bueno, me parece que esas personas que cumplen año y siguen viviendo también, por más que pase su muerte. O sea, son hechos históricos, personajes históricos que van a seguir. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de las PASO. ¿Qué pasó este ¿Qué domingo pasó con las PASO? Se ha movido un poco, nuestro digamos, analista lo que fue, político. No, vamos no, a va a ser un análisis no profundo, un poco superficial, pero el análisis que podemos hacer nosotros y desde nuestra mirada. Exacto. Ha sido unas elecciones, digamos, no sé si diría rara, porque más o menos en la coyuntura política, económica y social que está viviendo nuestro país, han pasado algunos eventos para que se dé y para que se confirme estas elecciones. Uh-huh. O sea, por un lado, se decía que Massa iba a ganar, según las encuestas, muchas encuestas que son afines a los medios corporativos, digamos Clarín, que también ellos quieren poner su candidato, decían, uh-huh, que Massa iba a ganar para diputada nacional. Pero eso no fue así. En La Nación, Martín Insaurralde sacó alrededor del 26% y le ganó por el 13,50% al Frente Renovador. Casi un 13%, casi 13 puntos arriba. Uh-huh. O sea, cambió ahí. Lo que sí y que se ve es un claro retroceso y una dispersión de votos, un claro retroceso del kirchnerismo, digamos, a lo que fue en diciembre en el 2011, que fue la elección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, que sacó un 56%, ajá, o sea, ha caído casi 25 puntos. Es un montón, digamos, sí, para verlo nacionalmente, es un montón. Y vienen y se acercan nuevamente los de siempre, los que vemos siempre. La Unión Cívica Radical aparece nuevamente, pero sí, en este Frente Progresista Social y Cívico, que encabezaba Alfonsín y Margarita Stolbizer como dos candidatos, estuvieron ahí con un 8,27% en total en la Nación, y también disputando algunas provincias y lugares, pero siempre los mismos. O sea, Lilita Carrió, que sacó un 1,8%, ajá, en su última, sí, elección, volvió a renacer. Sí. Volvió a renacer y ganó Capital Federal. O sea, el UNEN, el partido volvió, ganó Capital Federal, también Pino Solana. Y bueno, después también está la parte de la izquierda, digamos, la izquierda. Sí, antes de pasar a la izquierda, sí, quería comentar nomás que lo de Massa fue como medio un salto así, porque yo como que tengo medio en el oído el tema de las cámaras de seguridad como propuesta. Claro, sí. Es medio, viste, y realmente Sacó números muy importantes. Sí, el problema Narváez sacó también números importantes. De Narváez se vino para abajo, digamos, pero la gente, claro, lo sigue votando. Claro, y bueno, digamos, nosotros que nos Massa fue como un invento también de los medios, tal los medios cual. De comunicación, pero también supuestamente tiene una buena gestión en Tigre, una buena gestión, digamos, municipal, de manejar el lugar, aunque hay muchos datos que confirman lo diferente, digamos, lo contrario. Pero más así, fue muy manejado, digamos, por los medios, por las corporaciones, por Clarín y por todo lo que fue y por todo lo que fueron los medios corporativos. Sí, se vio un avance, pero yo creo que ahí también están muchos dirigentes y muchos referentes están manejando por detrás. Uno te lo puedo poner es Duhalde. Para mí Duhalde está jugando muy fuerte ahí porque es un nuevo rejunte de la derecha, digamos. Más lo que fue estas elecciones fueron como candidato a presidente. Las preguntas que se le hacían a candidatos presidenciales, digamos. Sí. Bueno, y eso fue Massa y esa fue parte de la parte kirchnerista. Antes de pasar a la izquierda, que es como la buena, claro, noticia de y estas lo elecciones. Y lo regional. Y lo local, claro, tal cual. Vamos a escuchar un temita para, dale, relajar un poco. Ana no duerme, de Spinetta. No duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada. Se torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. Well, I'm standing here freezing. Escuchamos Ana no duerme, el Flaco Spinetta, y ya hay gente que nos responde por Facebook: me quiero morir. No te mueras, Eve. No, porque, sí, porque. Claro, porque si no, no podemos seguir el programa. Que ya nos han contestado, pero vamos a leerlo de nuevo al. Dale. Al poema para que la gente siga participando igual. Ya nos contestaron dos personas. Dos y personas. Y le mandamos saludos. O sea, ¿o lo podemos decir? Dale, cómo no. Facundo Pérez, un oyente y compañero que siempre está por acá. Y una voz ya conocida de Radio Nauta. Y Maca Bocia. Muchas gracias por escucharnos en principio. Que es correcto, no tenemos regalo, pero qué bueno que participen y nos den esa alegría. Esa alegría. Voy a repetir las vías de comunicación por las dudas. El teléfono es 451-6917, el Facebook es Radionauta o de Goyenecha Tarantino, que ahí nos están escribiendo en este momento. Escuchamos a Seba que lo va a dar de nuevo. Cansado, sí, cansado de usar un solo vaso. Dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí. Cansado por carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no de este rabo hipócrita, degenerado, enano. Cansado, sobre todo, de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termina el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices y con las mismas piernas. Como si no deseara esperar a la rompiente, con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra. Es re lindo. Rarísimo, bueno. Sí, buenísimo. Che, vamos a tirar un par de datos. Dale, de la persona. ¿Querés tirarlo vos? Bueno, lo tiro. Nació en Buenos Aires en 1891 en una familia adinerada que le procuró una esmerada educación en importantes centros educativos europeos. Mirá vos. Bien. ¿Viste? Estudió Derecho y muy pronto, a raíz de sus contactos con los poetas exponentes de la vanguardia europea, publicó su primer libro, que no lo vamos a decir, jaja, para que no sepan. Hasta ahí llegó nuestros datos. Y retomando el tema de las PASO que estábamos hablando hoy, nos quedamos sí, antes de ir a la pausa, nos quedamos en el rol que tuvieron las izquierdas, uh-huh, planteando dos posibilidades, o sea, una de la izquierda tradicional, digamos, que fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sacó el 3,26% de los votos en total en Nación a diputado nacional para Néstor Pitrola. Ajá. Que fue mucho más a lo que consiguió el año pasado, o sea, creció hace dos años atrás, que era todo el milagro para Altamira, esto que festejaron, ¿cómo se llama?, un Don Periñón con Chiche Hemblum. Bueno, ahora crecieron casi 500.000 votos alrededor de eso, crecieron. Y también otro que tuvo un rol importante fue Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, que sacó casi un 3% y medio para arriba en lo que fue las elecciones en Capital Federal. Bueno, esos fueron, digamos, la izquierda tradicional. Después viene el turno a la izquierda independiente o la nueva izquierda, sí, que también ha hecho muy buenas elecciones en diferentes partes donde se presentaron, porque están incursionando en esto y se han presentado por primera vez. Uno fue en Capital Federal, que sacaron alrededor del 2,30%, presentándose Itay Hackman por Camino Popular y Claudio Lozano. Uh-huh. Después también fue en Rosario, con un 1,9%, el Frente Ciudad Futura, porque presentó a Pitu Salinas como compañero del Movimiento 26 de Junio, un 1,9%. Y en La Plata, digamos, la sorpresa, donde más se acumuló votos, izquierda independiente. Nuestro último, claro, entrevistado. Nuestro último entrevistado, con Leandro Amoretti, que quedó como cabeza de concejal. Ajá. Sacó un 4,32%. La verdad que es son, muy... Claro, bien. Son 16.000 votos, alrededor de 16.000 votos, y que confirman el laburo que viene haciendo la izquierda independiente y las discusiones también que se vienen dando, que son profundas, digamos. Pero eso ha sido lo que... con mucho miedo también para la izquierda, para ver cómo era su primera presentación, pero ha sido todo con éxito. Y la idea ahora es duplicar todas estas bancas. Van a, uh-huh, a luchar por un lugar en concejal. Se pelean 12 concejales. 12 concejales. Bien. Y con el 8,33%, esto en La Plata, digamos. Ajá. Con el 8,33% se avanza y se puede ocupar un lugar. Otro datito que te tiro, que lo he leído así. Muy bien. Que... desde que regresó la democracia acá en adelante, el que siempre metió 8,33%, metió dos concejales. Mira. Bueno, hay otro dato importante de La Plata. Estás a pleno. Sí, dale, sí, tira todos porque los datos. Me leí todos los diarios. Muy hoy bien. Estuve a la mañana leyéndome mal. Y otro dato que es importante, que en la ciudad, Gabriel Brera, el candidato por el Frente de la Victoria, quedó en tercer puesto. O sea, una contundente derrota que para ellos, según lo que pensaban que podían ganar, bueno, fue una derrota, así que ahora tienen que vérsela a diciembre, pero cambia todo el escenario político y todo lo que va a ser de aquí en más hasta octubre. Ajá. A ver qué más, qué me queda. Y te hago una pregunta, además de los gérmenes de la gente que iba a votar, sí, ¿cómo viviste el domingo? Mucha gente, hubo lío. ¿Dónde estuviste, Fiquita? Ah, yo estuve en 68, 115, 116, en la escuela primaria 16, creo. Ajá. Creo, no sé. Sí, hubo mucha gente grande en mi escuela, por ejemplo. ¿Algún desmayado? No, no hubo ningún tipo de conflicto al principio nomás, pero no, después no pasó nada más. ¿En la tuya sí? ¿Hubo un desmayado? Y gente grande, un presidente de mesa muy lento. Ah, y no sabés lo que pasó en la mía. Hubo gente desmayada, pero viste, era como que él amaba ser presidente de mesa. No creo que nos esté escuchando, pero tengo que decir. Y por ejemplo, no dejaba que los fiscales leyeran el documento antes que él. Entonces hacía esperar y hubo un tipo de 80 y pico años desmayado, claramente. Claro, viste, sí. La gente no quería saber más nada. En mi escuela, y seguramente pasó en un montón de lugares. Las mesas se abrieron muy tarde, se abrieron tipo 9:30 porque no había presidente de mesa. Y lo que pasó en mi escuela, un chico de 16 años, No me digas que lo hicieron ser presidente de mesa. No. Su primera vez que fue a votar, el pobre pibe no sabía nada, no tenía, entendía nada. Uh-huh. Viste que por ley el primero que se presenta a votar tiene que ser presidente de mesa. Y yo eso me enteré este año, ignorante total, yo no sabía. Y bueno, este pibe encima tenía, o sea, como pinta demo, ¿viste? Y estuvo toda la tarde triste ahí. Pero todo el día tuvo que... ¿Sabes lo que es ir a votar en un toque y quedarte mil horas? Y además que no quería la gente entrar tampoco, y la policía tampoco quería actuar, o sea, tampoco va a llevarte, si no va a hacer quilombo en todas partes. ¿Cómo no quería entrar? La gente no quería entrar a votar porque no había presidente de mesa. Si no, se tenía que comerse todo el día. Claro. Bueno, claro. Bueno, en la escuela donde yo estuve, en Tolosa, también el primero que llegó a una mesa tuvo que quedarse, pobre tipo, tenía que laburar y bueno, se quedó igual. Tampoco tenía ni idea, pero le puso toda la onda. Sí, sí, sí, eso pasó en muchas. Creo que en el 50% de las mesas, los presidentes de mesa fueron los que iban a votar primero. Eso siempre pasó, así que no sé qué pasará, no sé cómo es el tema, que no le llegue el correo a los que tienen que ser presidente, porque es obligación. Sí. Pero bueno. ¿Y qué pasa si faltan a...? ¿Cómo es eso? No sé qué pasará. Una cosa que era importante, que también te tengo que decir, es que el 76% más o menos, la cantidad que votaron fue el 76% concurrido, digamos. Fue una participación concurrida. Bien, digamos, no. ¿Sí? A otras elecciones. Bien ahí. Che, y llegó nuestra invitada. Aplausos. Buenísimo. Ale. Alejandra, que fue muy loco lo que le pasó. Les cuento muy brevemente. Dijimos de llamar a alguien para que tocara. Y este aquí, que era Alejandra, que la conozco del 2009, Ale, ¿o no? Más o menos. Más o menos. Para que te acercamos así, el micrófono. Sí, la conocimos en Maimará, ¿o no? Fue en Maimará o por ahí, en el norte argentino. Un lindo viaje. Va, me acuerdo el viaje a Iruya, igual que eso no fue. Estuvo tan bueno. Muy lindo. Re lindo. ¿Vamos a ir una tandita cortita o no, Aymar? Vos me dirás. En un toque. Y así volvemos y les escuchamos a Ale un poco. ¿Cómo va? Todo bien. Contanos qué onda. ¿En qué andas? Bueno, ahora tocando con algunas fechas, tocando mis canciones. Y aprovecho el espacio. Obvio. Próximamente vamos a tocar el Lucamba en 61, 10 y 11. Mañana, sábado 17. Acá a la vuelta, ¿no? Sí. A las 7 de la tarde voy a estar tocando yo, Janina Miranda. Va a haber una muestra de pinturas, así que... Mañana viernes. Ah, mañana es viernes, no, el claro, sábado, Claro, bien. Está bien, ¿por qué todos pensamos que estamos es viernes? Porque es fin de semana largo. Claro, sí, es como todo un lío. Bueno, che, ¿y cuánto hace que arrancaste a tocar? Porque sabés, estás en un par de bandas, ¿o no? ¿Cómo es la...? No, estaba en una banda de flamenco que se llamaba Los Gatos Negros. Y hace poquito dejé de tocar con ellos, y me lancé, digamos así, con esto, solista. Con este proyecto, claro. Tandilense sola. La muchacha, ¿no? De Tandil. Ahí, vecina mía. Y estoy, claro, por ahí. Por el barrio. Estudiando plástica acá en Bellas Artes y con mis canciones. Ando buenísimo. Por ahí. Che, tocate un temita ahora antes de la tanda. Así arrancamos ya. Dale. Buenísimo. Listo. Buenísimo. Estoy esperando el breve instante que te dejas ver. Nadie asume lo que está pasando por miedo a perder. voy a quedarme mucho tiempo esperando que quiera decidir el sentimiento. Prefiero perder. No sé qué creerte, no voy a parar. Sola voy tranquila, no voy a frenar. Este momento de agua calma que refleja mi mirar. Ay, ay, ay, ay. Estoy esperando el breve instante que te dejas ver. Nadie asume lo que está pasando por miedo a perder. No voy a quedarme mucho tiempo esperando que quiera decidir el sentimiento. Prefiero perder. No sé qué creerte, no voy a parar. Sola voy tranquila, no voy a frenar. Solo dame tiempo para ir más allá de este momento de agua calma que refleja mi mirada. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira. ¿Cómo se llamaba el tema? Que no lo dijimos. No tienen nombres. Ah, pero... buenísimo. Bueno, perfecto. Sí, me encantó. Instante, no sé. Re lindo, hermoso. Bueno, muchas gracias. Qué lindo tener música en vivo, che. La verdad que sos la primera invitada en vivo que para tocar en este programa. Bueno, estoy estrenando. Está estrenando la sección. La sección, digamos. Qué bueno. Genial. Joya. Vamos a una tanda cortitísima y volvemos. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta, 106.3. Teléfono 451-6917. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. 106.3. No somos el cigarro de la nata ni el poema de Barone. Somos Radionauta. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. All aboard for Night Train. Después de esta breve tanda volvimos de Goyeneche a Tarantino. Le invitamos a Ale que se quede con nosotros en el estudio porque va a seguir tocando. Pero ahora vamos a la prometida entrevista con Maximiliano Postay. Él es abogado penalista. Forma parte del espacio Locos, Tumberos y Faloperos y es autor, y si no que me corrija, del documental Rejas, Suspiros y Llaves. Hola, Maximiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Sí, soy uno de los realizadores junto con Ezequiel Altamirano. Perfecto. Perfecto, sí. Él es el que aporta toda la cuestión técnica, audiovisual. Ajá. Y yo me encargué más de la de todo lo que es guión, la puesta en escena ideológica y todas esas cuestiones. Te hago una preguntita para arrancar por parte, digamos. ¿Nos contás un poco de qué se trata este proyecto de Locos, Tumberos y Faloperos para ver cómo es tu laburo? Básicamente es un grupo de personas vinculadas algunas de las instituciones de encierro que conocemos en la actualidad, es decir, manicomios, cárceles, institutos de menores, comunidades terapéuticas para adictos, vinculadas de diferentes maneras, algunos desde la parte académica, intelectual, algunos desde el ejercicio de sus profesiones o directamente algunos por haber padecido en carne propia las consecuencias del encierro. Y a raíz de esto, el objetivo del grupo básicamente apunta a plantear las dificultades que genera el encierro en la sociedad, no solo en la persona que lo padece, y generar alternativas, construir alternativas superadoras de este paradigma. Hola Maximiliano, te habla Sebastián. ¿Cómo estás? Una de las palabras que nos pareció más, que nos llamó la atención es, y que nosotros no entendemos, porque muchas veces técnica, digamos, que planteaba ahí, que lo leíamos, es esto del abolicionismo, como son como la primera organización abolicionista del país, o algo así. ¿Me podés explicar a qué viene la palabra abolicionista? Porque es una palabra técnica que muchos no entendemos qué quiere decir. Sí, no, no somos la primera. ¿No? Lo que sí es... ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí. No, ahí estamos escuchando. Sí, sí. Se nos ha cortado. Y viste que la tecnología a veces juega en contra. Sí, sí, sí. Venía re interesante, pero vamos a volver a la comunicación. Nos decía que no es la primera organización de Argentina. Vamos a ver qué nos cuenta. Eso teníamos como data. Está muy bueno lo del espacio Locos, Tumberos y Faloperos. Y el nombre me encantó. Está buenísimo, sí. Y como está la página. Y claro, es un blog. Es también que lo mismo. Es Tumberos. ¿Cómo era que me dijiste? Locos, Tumberos y Faloperos. Claro. Y el documental ya lo vamos tirando para que los puedan buscar en la web. Se llama Rejas, Suspiros y Llaves, que tiene que ver claramente con esta situación de encierro, que creo que ahí retomamos la comunicación. Estamos tratando. Se está haciendo todo, ¿viste lo que pasa esto? El vivo es así. Sí, ahí vamos. A ver, Maximiliano. Sí, ¿ahí me escuchan? Buenísimo, sí, te escuchamos buenísimo. Ahí. Te escuchamos sí. Mucho mejor. Sí, yo los escucho un poco bajo, pero los escucho. Bueno, retomamos la pregunta que te estábamos haciendo, esto de que nos contabas en realidad, de que no es una de las agrupaciones abolicionistas. Me trabé. Pero bueno, queríamos saber qué tiene que ver esa palabra, qué es, porque nosotros no sabemos mucho. Bueno, en primer lugar te quiero aclarar que no somos la primera agrupación Bien. Abolicionista, ya hay otras en la Argentina y en otros sectores de Latinoamérica. Lo que sí es inédito es el abordaje de la herramienta de los audiovisuales. Rejas, Suspiros y Llaves es el primer documental en Latinoamérica que aborda esta problemática desde la perspectiva abolicionista. ¿Y qué es el abolicionismo? Básicamente una postura que no pretende mejorar el estado de situación actual, no pretende mejorar las cárceles, los manicomios o los institutos de menores, sino que plantea que debido a su historia, debido a su contexto cultural y debido sobre todo a las consecuencias negativas que, como dije al principio, genera tanto en los que lo padecen como en el resto de la sociedad, a este tipo de instituciones se las combate radicalmente, tratando de reducirlas lo más que se pueda y, por supuesto, sin perder de vista el horizonte de eliminación. Cuando hablamos de abolición, hablamos de eliminación, de desaparición radical, de que en algún momento, esperemos no tan lejano, las cárceles directamente dejen de existir. Ajá. Y te hago una pregunta, porque estábamos viendo y el documental se centra en experiencias de personajes, podríamos decir, particulares. ¿Cómo fue la elección de esas personas? ¿A qué se debió? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, la última parte no te la escuché, pero creo haber entendido la pregunta. A ver. La idea era nuclear a personas bien diferentes, con cierta trayectoria en su militancia, en cuanto a su actividad profesional, vinculada quizás más específicamente a una de estas instituciones de encierro, que es la cárcel. Yo con la mayoría de las personas que actúan o que participan del documental tengo buena relación, tenemos vínculos políticos, proyectos en común, y a partir de ahí, en conjunto, se nos fue ocurriendo la idea de armar algo que incluya las múltiples facetas. Ustedes ahí se van a encontrar con un periodista, con una comunicadora social, se van a encontrar con un defensor, con un juez, con dos personas que estuvieron privadas de su libertad, uno en Devoto y otra en Ezeiza y la cárcel brasileña de Carandiru. se van a encontrar con un antropólogo, es decir, dos voces y personas bien distintas, pero con un denominador común, que es la idea de que precisamente desconfiamos tanto de la cárcel que ya perdimos cualquier expectativa en cuanto a su mejora y directamente nos queda luchar por su desaparición. Che, te hago una pregunta, porque desde el principio que sos abogado penalista, sos muy joven, o sea que supongo que te has recibido bastante joven, y siempre, digamos, antes de recibirte ya arrancaste con este laburo. ¿Cómo fue tu experiencia personal respecto a eso? Y yo en los últimos años de la carrera descubro esta corriente de pensamiento casi marginalmente, porque ni siquiera en las aulas de derecho tenemos la posibilidad de discutir en torno al abolicionismo penal. Lo descubro gracias a ciertas recomendaciones de algunos profesores en los últimos años. Después me voy un año a estudiar a Barcelona, a profundizar algunos elementos vinculados a esto, y desde que vuelvo de Barcelona en el año 2009, la idea mía siempre fue armar un equipo de trabajo que pueda llegar a instalar masivamente la discusión del abolicionismo penal, es decir, salir de las aulas, salir de la academia y pasar a interactuar directamente con los organismos sociales, con los propios presos, con los familiares y, como estamos haciendo ahora, con los medios de comunicación, sean alternativos o masivos, pero siempre tratando de amplificar el ámbito de debate, ¿no? Y adentro, ¿puede ser que esto, no sé, te pregunto porque no sé si está bien, además sos profesor de una cátedra de Derecho en la UBA? Sí, soy profesor de Derechos Humanos en el programa UBA 22, que es la Universidad de Buenos Aires en la cárcel. Sí, en ese contexto tengo la posibilidad de hablar de abolicionismo penal con los presos, pero no es el único ámbito en el que interactuamos con la población penitenciaria. Bien, igual buenísimo que lo académico entre todo esto, la verdad está bueno. Yendo más puntualmente a lo que es el documental, ¿nos podés contar algo más o menos de qué se trata? Nosotros lo vimos, pero para la gente que está en la casa o que nos está escuchando, contarle de qué se trata, un adelanto, digamos. Y otra preguntita, ¿cuánto tiempo te llevó esto realizarlo? Creo, ¿lo han estrenado hace poco también? Sí. El documental más o menos nos llevó 2 meses de realización en bruta, por así decirlo, es decir, nos juntamos con Ezequiel Altamirano, le dimos intensidad durante 2 meses y después Ezequiel por su cuenta tuvo un par de meses más para hacer todas las cuestiones más puntillosas emparentadas a la postproducción. El documental dura 70 minutos. Está dividido en 4 partes, una primera parte donde contextualizamos histórica y culturalmente al sistema penal y a la cárcel, una segunda parte donde hablamos de las consecuencias en los cuerpos de las personas que pasan por la cárcel y de las consecuencias sociales de la cárcel, una tercera parte donde empezamos a profundizar en cuanto a las posibilidades de organización y militancia, en clave abolicionista, y finalmente tenemos una cuarta parte que pretende responder a la pregunta del millón, que es ¿qué hacemos cuando desaparezcan las cárceles o cuál es la alternativa que proponemos? Bueno, en esos últimos 15 minutos de la película tratamos de hilvanar no todas las respuestas, porque creemos que sería un poco utópico quizás plantear soluciones para todos los conflictos sociales, pero sí por lo menos trazamos algunas líneas de acción para empezar el camino hacia el abolicionismo penal. Y además, en el medio del documental contamos con la intervención del Grupo Amplio Salvatablas, que es un grupo de presos en salidas transitorias que se juntan a hacer teatro. Y ellos tuvieron la posibilidad de generar una pequeña obra de teatro donde básicamente se plantea el negocio que existe detrás de la cárcel y cómo muchas personas y muchos sectores de la sociedad están interesados en la vigencia de la cárcel, sumando un elemento más al análisis que hacemos en la totalidad del documental. Bueno, la verdad que es súper interesante, y te hago una pregunta para, sobre todo, aquellas personas que están escuchando y lo quieren ver. Está en la web, pero va a haber alguna presentación, como o de la página donde se puede ver, que lo diga. Sí, el documental se estrenó en San Luis el 27 de mayo. Después acá en junio lo presentamos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estamos haciendo habitualmente presentaciones y tenemos invitaciones para también recorrer diferentes provincias. Si lo quieren ver en YouTube, lo encuentran poniendo en el buscador Rejas, Suspiros y Llaves documental completo. Tuvimos bastante éxito en las redes sociales, apenas lo subimos hace una semana y ya creo que llegamos a las 3.000 visitas, cosa que para nosotros es mucho. Y bueno, la idea, a medida que se van generando cosas, propuestas e interacciones, vamos acercándonos, creyendo que de la única manera que se puede construir una alternativa en clave no punitiva es desde el paso a paso, desde este tipo de diálogos, o desde los diálogos que nos van proponiendo, como dije antes, en diferentes sectores de la República Argentina. Y gracias a que Ezequiel Altamirano en este momento se encuentra dando vueltas por Sudamérica, también les cuento que el documental fue estrenado en Bolivia, en Perú, y próximamente va a ser estrenado en Ecuador y Colombia. Porque también, como ustedes lo habrán visto, el documental, más allá de focalizar en nuestra problemática nacional, entiende a la lucha del abolicionismo penal como un fenómeno latinoamericano. Todas las cárceles latinoamericanas tienen denominadores comunes, tienen poblaciones penitenciarias similares, y por ende las respuestas alternativas que les podemos dar también tranquilamente pueden ser coincidentes. Bueno, felicitaciones por esa extensión del documental, y la verdad que muy interesante, y te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, suerte, porque siga cruzando fronteras este documental, porque la verdad que está bueno, muy muy interesante. Bueno, lo muchísimas gracias, espero que se haya entendido, porque sí, hay, creo, algunas dificultades de señal, pero se bueno, sigamos en contacto y para lo que necesiten estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, escuchamos a Maximiliano Postay, uno de los creadores del documental Rejas, Suspiros y Llaves, y quien forma parte del espacio Locos, Tumberos y Faloperos. La verdad que re interesante. Muy interesante, buenísimo. Buenísimo. Sí. Aparte ahí nombró Carandirú, viste, la verdad que experiencias de todos lados, buenísimo. Y al lado nuestro sigue Ale, firme, con su guitarra. ¿Vamos a un tema, señor operador, o vamos a una tanda, para que no me reten luego? ¿Se escuchó lo que dijiste? No, no se escucha. Pero yo quiero que se escuche, y dijo que toda la noche podemos escuchar música. Dale, Aymar, así que escuchemos música. Dale, dale. Bueno, ahí vamos. Te vi escapando al vacío y escuchando el ruido. Te vi escapando al vacío y escuchando el ruido, corriendo lento hasta mis brazos, corriendo lento hasta mis brazos. Que sin querer abrazarte se cruzaron en un vuelo. Que sin querer abrazarte se cruzaron en un vuelo. Transformados en amor caminamos enredados. Transformados en amor caminamos enredados en palabras poco claras. Hasta que la decisión fue tomada. La noche nos encontraba cansados de tantas lágrimas. De tantas lágrimas. Si pudiera ser consuelo aliviaría tu llanto. Si pudiera ser viento volaría en tus brazos. Solo soy yo. Si pudiera ser consuelo aliviaría tu llanto. Si pudiera ser viento volaría en tus brazos. Solo soy yo. pisamos el mismo suelo y alumbrados por el sol ya nos encontraremos en algún rincón. En algún rincón, regalarnos una flor con el aroma que lleva el tiempo. Regalarnos una flor con el aroma que lleva el tiempo. Aplausos, pero hay aplausos atrás del vidrio. Gracias. Buenísimo, felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias. Ha llegado el Tata a nuestros estudios a visitarnos. Antes de seguir con Ale, porque nos va a tocar otro tema, ahora vamos a explotar así. Vamos a decir quién era el autor. Sí, lo decimos. Ahí Maca nos respondía otra cosa. No puedo, no llego a leerlo porque estoy acá y hay un problema. Sí. Pero le mandamos saludos. Obvio. Eso sí. Otro, dos veces, porque sí, ya le mandamos dos veces, y le volvemos, claro, a mandar. Se trata de Oliverio Girondo, Girondo, un autor que es buenísimo. Y yo quiero decir que hay un poema que me encanta que se llama, no le voy a decir porque no me acuerdo bien el nombre. Derrumbe, sí, iba a decir, pero no. Y además si derras quedas mal, o sea, hay que confirmar las fuentes. Sí, perdón. Bueno, pero yo leí ese y me encantó, pero no me acuerdo para el título. Un hecho periodístico. Después lo subo a la página para que no digan que. Dale. Ojo, Sebastián, con lo que me decís al aire. Después vamos a subir también, para que se acuerden, el documental, así le ayudamos y le damos una difusión. Este poema Cansancio de Oliverio Girondo. ¿Y vos, Ale, tenés algo ahí en que haya en las redes, algo grabado? O... Y tengo unos temas grabados, pero todavía no los... No lo compartís. No los hice circular demasiado. Pero sí, tengo algo grabado que ya pronto les voy a... Buenísimo. Lo voy a subir ahí al Facebook, que es lo que más se usa ahora, digamos. Claro, y lo puedes acercar acá a la radio también, nosotros podemos dar difusión y también tenemos la parte para artistas. Hay mucha arte en La Plata. Sí, zarpado. Así zarpado. Que hay que difundirla a pleno. Mm-hmm. Vamos a tirar un par de chivitos. Hablando de arte y hablando de cosas que hay que hacer y que se van a hacer, bueno, tenemos un fin de semana largo y van a estar bastante cargados. Tengo casi todo para el sábado. Va a pasar casi todo el sábado. El viernes no tengo como cosas que no pasaron. Ya no dormimos la siesta. Claro. El sábado, este sábado, a partir de las 3 de la tarde, se hará una jornada en la olla popular, a los 3 años de la olla popular, en Plaza San Martín, que habrá un montón de actividades. Esto es, ¿te acordás? Los niños de la frazada, no sé si te acordás que en 2009 salió como un informe en Canal 9 que hablaba de los niños de la frazada. Eran los de la glorieta. Claro, eran los chicos de la glorieta, de la Plaza Martín, que estaba Pablito, un par ahí que andaban. Uh-huh. Bueno, salió un informe ahora en Pelota de Trapo, que hay que leerlo también, que lo recomiendo, que está bueno, de lo que ha sido la vida de estos pibes y pibas. La mayoría, hablando de esta pobreza estructural y que lo sigue, ha terminado mal, la mayoría está preso. Hay uno, un chiquito que terminó muerto por un balazo en la cabeza de un policía también, de estos chicos. Bueno, la olla... ¿Y ahora qué edad tendría más o menos? Yo ya y ahora, a ver, tenían 13, son 6 años, 18, están entre los 18. Ya pasaron 6 años. Wow. Y me hace acordar la historia de ellos, me hace acordar mucho a Capitanes de la Arena, el libro de Jorge Amado, alto libro también, que es muy lindo. Y bueno, que la olla fueron alguien que los han ayudado y que han participado en las asambleas y compartiendo. Y va a haber un guiso popular también. Otra cosita que va a pasar el sábado es, y acá es en el Olga Vázquez, va a tocar Pato Molina y es la Peña del Olga, que va a presentar su disco Despertando, y desde Tucumán va a estar Miti Miti. Esto es todo a partir de las 22 de la noche. Y a su vez, vamos a repetir algo. Sí. Ale también toca el sábado. Perdón, chicos, que yo ni bien llegué, pasé chivo sin pedirles permiso. No, pero. Pero ¿para qué tenemos esta? No, claro, sí. Bueno, lo repetirlo. El sábado 17 a las 7 de la tarde en Lucamba. 61, 10 y 11 es la dirección. Acá la vueltita. Acá la vuelta. O sea, a las 7 van a ver a Ale, acá a la vuelta, miran un par. Había foto, arte. Exponen unas chicas y también hay más músicos, así que. Bueno, van y vienen. Tarde. Les queda la vuelta. Vienen a Olga, van allá. Buenísimo. Arrancan a las 3 de la tarde con la. Digamos, arrancan a las 3 de la tarde con el cumpleaños de la olla. los 3 años, después se van a ver a Ale. Completito. Y después vienen a ver el Pato Molino. Tenés toda la noche, todo el día. Listo. Bueno, ¿y el domingo? El domingo, el Día del Niño, que saludamos a todos los niños y niñas que llevan adentro, presente. Cada uno y cada una que lo llevan adentro. Creo que eso es lo más importante, porque después los regalos, viste, qué sé yo, todo nene quiere un regalo, pero no sé, es difícil eso. Por ejemplo, había una página que decía que no regalen regalos sexistas o regalos o armas, esas cosas que siempre regalan, ¿viste? Me parece una buena, una buena causa, una buena aclaración. Sí. A mí de chiquito me dicen acá, a mí de chiquito me regalan armas, no sé, y es un garrón. Bueno, o sea, pero tu historia es particular. Claro. Yo quería ser vaquero cuando sea grande. No. Quería ser cowboy de Neuquén. Sí, y sí. A mí yo también tenía un par de juguetes ahí. Bueno, por eso no, pero también saludamos a todos los niños que cada uno lleva en su corazón. Que a los 20 y pico seguimos siendo niños, claramente. Y yo, sí, toda la vida. Che, y en Mar del Plata, ¿cuándo arranca el ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios de Espacios Culturales Encuentro Autónomos? Encuentro Nacional, ¿no? Claro, sí, de Espacios Culturales Autónomos. Arranca este sábado, son 3 días de discusión. Va a haber discusiones de todo, digamos, lo que es la política cultural. Es un espacio que, vale aclarar, nuclea o articula varios centros culturales, sí, que laburan de esta manera autónoma y como que conjugan principios similares. Y el Olga Vázquez forma parte del ENECA. Forma parte del ENECA. Voy yo como parte del Olga Vázquez. Así que vamos a tener información. Van a tener información después. De primera mano. Así de lo que pasó en Mar del Plata. Claro, vas a chapotear, está medio fresco. Está medio frío, sí. Bueno, sí, comprate sí. unos alfajores. Sí, tráete alfajores siempre que te vas a Mar del Plata. Carísimo, claro. Los alfajores de Habana. Vamos a cerrar esta noche con otro temita de Ale. Y gracias por haber venido. Muchas gracias por estar acá. Gracias al Tata. ¿Y es tu amiga la que está por ahí que no la veo? Es mi amiga, sí. Bueno, le agradecemos también. Que toca mañana también conmigo. Buenísimo. Janina Miranda. Gracias a Aymar por estar siempre ahí con nosotros. Germán, querido, te extrañamos. No, mentira. Y bueno, Seba, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. En el 11º programa el jueves. Dale. Y nos vamos escuchando a Ale. Buenas noches. Bueno, chicos, gracias. Les quería decir una cosita, sí, antes, sí, que está buenísimo el espacio. Bueno, gracias por la invitación. Y que espero que triunfe la música en vivo ahora. Ojalá. En este, pero vos sos la que lo inaugura. Así que, bueno, creo, muchas gracias. Creo así que ya tenemos para la semana que viene otro grupito ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, mira, sí, bueno, sí. De blues, uy, esta vez. Muy bueno. Variado, y este programa es así, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Ahí toco el. Te escuchamos, dale. Gracias. Solo quiero reír en las mañanas, que me lleves un mate caliente a la cama, bailar en la cocina con esta melodía es la mejor rutina. Pero cuando te vas no sé qué hacer, si respirar o disfrutar de un momento en soledad. Dale, vamos, vení a la ventana, asomemos los pies a ver qué pasa. Pasemos otra vida, mucho más divertida y con tu compañía. Solo quiero reír en las mañanas, disfrutar del verano y su ropa liviana. Amor de primavera, otoño cualquiera, eso está en espera. Pero cuando te vas no sé qué hacer, si respirar o disfrutar de un momento en soledad. Una cosa a la vez, vamos cayendo al revés. Estoy sentada en una silla de papel. Leiré. La la no. Buenísimo, nos despedimos. Gracias. Hasta jueves que viene, gente.